Huellas en el tiempo. Muy buenas tardes, queridos amigos, y bienvenidos un miércoles más, como todas las semanas, a nuestro programa Huellas en el Tiempo, en el que, bueno, pues como todos los días intentamos acercar un poquitín más nuestra comarca, nuestros oyentes de los diferentes municipios que existen en la comarca de las Merindades. Y bueno, pues hoy vamos a hablar también de un tema que a mí me gusta mucho, un tema que, bueno, pues quizás, no lo sé, pero podría ser el espacio más visitado de la comarca, uno de los espacios más turísticos, uno de los espacios que más venden las Merindades fuera de nuestra comarca, uno de los espacios que viene gente de muy lejos a verlo, viene gente porque ven unas imágenes que impactan, una imagen que en muchos sentidos puede representar a las Merindades. Y bueno, pues estamos hablando ni más ni menos que de la ermita cueva de San Tirso y San Bernabé. Y bueno, pues para ello tenemos aquí a todo un experto. Tenemos a Alberto Gómez, él es guía en la cueva de la ermita de San Bernabé. Buenas tardes, Alberto. Hola, buenas tardes. Tenemos también por aquí a Rafa Sánchez, que trabaja en la Casa del Monumento del Parque. Buenas tardes, Rafa. Buenas tardes, José. Rafa ha estado aquí más días, ya conoce la radio, ya sabe cómo es, ya sabe cómo va esto. Y bueno, tenemos también por aquí a otro colaborador asiduo, habitual, ya de todos los miércoles. Él es Manuel Pérez. Buenas tardes, Manuel. Hola, José Antonio. Buenas tardes. Y bueno, como siempre, no me podía faltar Marisa. Marisa Mateo, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Y en control de sonido tenemos también a Juan, que es otro asiduo, que está ahí, que no se ve su labor, pero es muy importante. Buenas tardes, Juan. Buenas tardes. Y un servidor, José Antonio San Millán, que hace las veces de presentador, porque bueno, pues tiene que haber de todo en este mundo. Y bueno, pues sin más, ya vamos a empezar a ilustrar, yo creo que sí, ¿no?, a ilustrar a nuestros oyentes, a comentarles, a que se interesen por estas maravillosas cuevas, por su historia, por su cultura. Y bueno, pues vamos a empezar ya a que esta gente que sabe tanto nos cuente de las cuevas. Alberto me pone cara, pero yo sé que él sabe muchísimo y le agradezco que hoy haya venido aquí a contarnos un montón de cosas. Pero bueno, los agradecimientos para el final. Bueno, Alberto, cuéntanos un poquitín. Lo primero, a mí me gustaría saber cómo llegar a toda esa gente que viene de fuera de las Merindades, cómo puede llegar hasta la Merindad de Sotos Cueva, que es donde se encuentran las cuevas, y más concretamente hasta la cueva de San Bernabé. Bueno, pues para llegar a la cueva de San Bernabé, donde nos encontramos nosotros, dependiendo de dónde vengas, si vienes desde Burgos, lo más sencillo es por la carretera que une Sotopalacios con Villarcayo. Uh-huh. Un poquito después de Villarcayo, en Villa Comparada de Rueda, te desvías por la Burgos 562, llegas a Cornejo, y en Cornejo puedes girar a la derecha hacia Quintanilla del Rebollar, donde está la Casa del Parque, o a la izquierda, en dirección Villamartín, y un poquito antes de llegar a Villamartín, 2 kilómetros antes de Villamartín, ya ves el desvío de Cueva. Y uh-huh. en el mismo alto está el aparcamiento de la cueva, donde es uno de los dos aparcamientos que tenemos. Si vienes de Bilbao, pues hasta el crucero, del crucero a Espinosa de los Monteros, y luego en Espinosa de los Monteros, la Burgos 526, aunque tiene sus dificultades en estos momentos por el estado en el cómo está, llegas hasta Villabáscones, y en Villabáscones el desvío a Cueva. Una vez pasado Cueva, como a 500 metros del pueblo de Cueva, está el aparcamiento y la zona de recepción de visitantes. Ahí hay que andar 200 metros, tanto de un aparcamiento como de otro, unos 200 metros, hasta llegar hasta la entrada, hasta la ermita de San Tirso y San Bernabé, que ahí es donde nos encontramos nosotros, en la entrada de la sala del ayuntamiento. ¿Es fácil llegar para un turista que venga de lejos? ¿Está señalizado? ¿Es relativamente fácil o todavía nos falta algo de señalización? Muchos de los turistas que tenemos dicen que nos falta señalización, que bueno, se pierden por el camino y estas cosas. Bueno, pues y algún GPS que les juega malas pasadas. El mal endémico de este país, la señalización. Pues tenemos buenas carreteras, pero la señalización fatal. Serán otras que yo no conozco. a ver si la Junta recoge el guante y nos pone un poco de señalización, ¿verdad? Yo es que quería comentar, José Antonio, que estamos hablando de la ermita de Santiso y San Bernabé y que también se llama la Cueva de Joguareña. ¿O es diferente? Que nos explique Alberto. A ver, sí, a ver, el complejo de Joguareña es la unión de 14 cuevas exteriores, cada una conserva su nombre original, el que tenía desde toda la vida, y en la unión de todas esas cuevas es lo que forman el complejo de Joguareña. La única que tenemos abierta al público es la cueva ermita de San Bernabé. Luego hay otras cuevas, por ejemplo, Palomeras, Cubía, Rizuelos, que son los nombres de otras entradas, de otras cuevas, todo ello unido entre sí es lo que forma el complejo de Joguareña. Hoy el complejo de Joguareña son 110 kilómetros de galerías unidas entre sí. Entrando por cualquiera de esas entradas, se podrían andar 110 kilómetros de galerías, contando solo los metros que se anden hacia adelante. Nunca que tengas que llegar a un sitio y tener que dar las vueltas, pues el retroceso no lo contaríamos. Y claro, sin volver a salir a la calle. 110 kilómetros se dice muy rápido, ¿eh? O sea, sí. Es algo que dices, bueno, 110 kilómetros. De Espinosa a Burgos hay 97, se tarda hora y pico en coche. Ese es el ejemplo que ponemos más gráfico, sobre todo con cuando te vienen niños. Le dices 110 kilómetros. La gente no dice, bueno, 110 kilómetros, no le da valor. Pero claro, le dices, si estuviesen todos en una línea recta, pasarían de Burgos. Eso es, esa es la... Pasarían de Burgos. Con lo cual ya dices, bueno, aquí hay entonces cueva. Lo que estamos hablando son de galerías o de pisos, vaya. ¿Verdad, Alberto? Si me permitís, espera, un inciso, que quiero abrir los teléfonos para que todo el mundo nos pueda llamar. El teléfono es el 947-143-844, repito, el 947-143-844, y bueno, pues están los teléfonos abiertos desde este momento para que todo el mundo que quiera pueda aportar sus conocimientos o comentarnos cualquier cosa relacionada con este tema. Y ahora, después de la interrupción, por favor, estabas comentando algo de los pisos de las cuevas. No, lo de los 110 kilómetros son longitud de galerías. Luego, los pisos son en los que se desarrollan las galerías. En concreto, aquí en Ojo Guareña, son 6 niveles de galerías superpuestos, 6 pisos. Tres niveles activos, que es por donde el río Guareña y el Trema pueden circular a lo largo del año, dependiendo de la cantidad de agua que lleven, y 3 niveles fósiles. El nivel superior es la entrada de la sala del ayuntamiento. Y el segundo nivel superior, fósil también, la entrada natural es la ermita de Santiso y San Bernabé. Y están todos unidos entre sí. Oye, perdón un segundito, José Antonio, una pregunta. Sí. Alberto, para hacernos más tangible la idea de esos 110 kilómetros, si entrásemos en San Bernabé, esos 110 kilómetros, ¿qué dirección seguirían? ¿Hacia qué punto... seguirían? ¿Y dónde nos saldríamos? ¿En qué ciudad saldríamos o en qué provincia saldríamos? Porque nos pasaríamos de Burgos, claro. No, a ver, el complejo se desarrolla en 6 kilómetros cuadrados de terreno, aproximadamente. No sale del término municipal de Merindades Otoscuro. O sea que en esos 6 kilómetros cuadrados están los 110 sumados, claro, vueltas y más vueltas. Sí, y... sí, así es. Ahora lo entiendo. Porque es que mucha gente me ha preguntado también a mí que por qué son y dónde saldríamos si nos metiésemos aquí. Esa pregunta es muy común, que si llegamos al mar. Sí, es yo creo que el reflejo de, por ejemplo, viajes al centro de la Tierra o algo así, ¿no? Que bueno, se imagina la gente muchas veces una cueva que empieza aquí y dice, bueno, 110 kilómetros, pues esto tiene que llegar al mar, ¿no? Otro ejemplo para ver eso, yo me acuerdo que cuando empezamos allá en el siglo pasado, para explicárselo a un grupo de gente con un espeleólogo que estábamos haciendo las primeras visitas, decía que Ojo Guareña es un inmenso queso de gruyer. Tú abres un queso de gruyer y ves agujeritos en todas las direcciones. El queso tiene un diámetro determinado, Ojo Guareña también, y te metes ahí y ves galerías en todas las direcciones. Ese es y el es mejor que, ejemplo que puedes poner para explicar la teoría de los 110 kilómetros. Es lo que pasa. Por ejemplo, vamos, nosotros vemos lo que se puede ver hoy al público es un trocito muy pequeño, aproximadamente 400 metros de cueva, de topografía. Andas menos, solo visitas 400 metros. Y claro, tú te pones allí en mitad de la entrada, vamos, donde hacemos toda la interpretación, donde ponemos el audiovisual del inicio. Y dices que, claro, y dices, aquí parece que solo hay 2 direcciones, y hay 5. Claro, sí. Y al momento que vas, empieza a haber galerías que se empiezan a abrir hacia los dos lados continuamente. Entonces, unas se tapan al momento y otras continúan. Entonces, vuelvo a ser pesado. Entonces, ¿cuánta largura es la de la que contamos? La largura máxima que tiene la mayor de las cavidades. La galería más amplia. Sí, en ese queso, ¿cuánto nos podríamos distanciar desde la entrada? Bueno, según cuentan los espeleólogos que han accedido a ella, aquí yo hablo desde lo que he leído, desde lo que te vas interesando, claro, es mi trabajo. La mayor amplitud que tiene, una de las mayores, es la sala Berta. Es en una forma triangular, como si fuese una forma triangular, que tiene 20 metros de ancha, 20 de alta y unos 350 de larga. No, yo creo que, no sé si es... No, Manuel, yo creo que te pregunta, ¿la cueva en qué dirección va? ¿Este oeste, por ejemplo? ¿En qué largura tiene hasta donde acaba? Es la galería más larga. Puede sí, Manuel quiere decir de punta a punta del queso, ¿no? Eso, de punta a punta del queso, hasta qué lado del queso llegaríamos. Pues sí, aproximadamente desde el sumidero del río Guareña, que es donde se meten las aguas del río Guareña, hasta la resurgencia, que está aproximadamente por la localidad de Hornillayuso, hay aproximadamente unos 6 kilómetros en línea recta. Eso es lo que digo. En línea recta. Y luego el otro ramal, la segunda axial, va desde más o menos Villamartín, un poquitín, que es donde está la cima de Rizuelos, hasta allí también, claro. Vale, ahora sí ya. A mí me gustaría que me aclararais una cosa. Yo, bueno, tengo un poco una noción básica, pero me gustaría que vosotros se lo aclararais al gran público, ¿no? El por qué en Sotoscueva se dan las condiciones idóneas para que se haya formado ese queso de Gruyère o ese complejo cárstico. Se debe obviamente al tipo de rocas, ¿no? Pero explicarnos un poquitín, aunque sea someramente, para poder hacernos una idea. Bueno, el tipo de roca que hay en Ojo Guareña es una roca caliza. ¿Y qué característica importante tiene la roca caliza? Se disuelve en contacto con el agua a lo largo de muchos y muchos y muchos años. Entonces, ese estrato, ese paquete de roca caliza ha sido interceptado, digamos, por los cauces de los ríos, en este caso el río Guareña y el río Trema, y ha ido erosionando poco a poco ese paquete calizo durante kilómetros y kilómetros y kilómetros de cuevas. ¿Qué ha pasado? Pues que ha ido erosionándose no solo en longitud, sino también en vertical, entonces formándose esos 6 niveles superpuestos de estos pisos que comentaba Alberto antes, estos 6 niveles de pisos. Entonces, digamos que la roca caliza, junto a la gran cantidad de agua que tenemos aquí en el norte de Burgos, los cursos del agua del río son abundantes, sobre todo en el periodo invernal y en la primavera, y eso ha hecho que a lo largo de muchos años se haya ido formando estos 110 kilómetros de galerías. Un par de cosas que llaman la atención es que, bueno, el Guareña no es un río excesivamente grande, no es uno de los grandes ríos de las merindades, pero sin embargo tiene un poder erosivo que ha dejado patente unas cavidades increíbles, ¿no? Eso también es algo a destacar, ¿no? No sé cuánto tiempo aproximadamente ha podido pasar desde que se empezaron a formar las cuevas. Bueno, quién sabe, probablemente exista algún estudio, sin más, ¿no? Pero sí que es importante señalar eso, ¿no? Que el río Guareña es un río, pues podemos llamar modesto, ¿no? Sí. Dentro de lo que es la comarca de las Merindades, no es un gran río. En estos momentos sí, es un río, no tiene mucho caudal en ninguna época del año y llama la atención, pero claro, eso es como lo estamos viendo hoy. ¿Cómo se vio hace miles de años? Eso es cierto. Buena puntualización. A mí también me gusta mucho esto de los nombres. Bueno, en principio el nombre Guareña me parece que es muy bonito, suena muy elegante. Supongo que vendrá de agua, agua, supongo. Pero luego, por otro lado, Alberto, has comentado que lo que es el complejo de Ojo Guareña lo forma la cueva de Palomera, la cima de los huesos, las diaclasas. ¿La cueva de Palomera por qué se llama? Si habría... No sabes. No. Ya. Bueno, pues el nombre no. Muchas han conservado los nombres que han tenido a lo largo de la historia, esos términos, esos lugares en el entorno. Sí. Se han conservado esos nombres. Los que lo buscaron pues son nombres históricos. Alguno que se apellidaba así también. O porque criaban palomas. También. Bueno, y la cima. Salir una paloma y palomera. También. La cima de los huesos, ¿había huesos allí? Sí, se desobstruyó, esa la encontraron en, bueno, la exploración del complejo, exploración propiamente deportiva, en términos que conocemos actualmente con grupos de espeleólogos, comienza en 1956. La comenzó a hacer el grupo de Edelweiss, que pertenece a Diputación de Burgos, y son ellos los que empezaron a trabajar. Y la cima de los huesos es porque encontraron en el fondo de la cima, cuando se desobstruye, pues en los años 60 aproximadamente, encuentran huesos, y por eso viene su nombre. Los nombres de las galerías y esto muchas veces son anécdotas. Luego hay sí. No, ¿quieres tú? No, simplemente un apunte. Que otra cima importante con ese mismo nombre es la cima de los huesos de Atapuerca, ¿no? Que puede llevar a... Así es. Ah, equívoco. Sin embargo, bueno, pues en Atapuerca hay restos de cientos de miles de años, y aquí, pues bueno, todavía yo creo que no se ha hecho una excavación como Dios manda. Se hizo hace aproximadamente 2-3 años. Vale. La Universidad de Burgos, un equipo de la Universidad de Burgos, estuvo haciendo un estudio arqueológico en una cueva anexa al complejo, en la cueva de Prado Vargas. Se suponía que habían aparecido el resto de oso de las cavernas, y estuvieron haciendo una excavación dentro de la cueva y se llevaron todo a analizar, y bueno, estamos en la expectativa del... Todavía no se ha publicado el resultado de la publicación de los resultados, claro. Otro nombre que también me suena bien bonito es las diaclasas. ¿Sabes, Alberto, lo que son diaclasas? Bueno, la zona de las diaclasas se conoce al desfiladero que hay en el cañón del Trema, entre Quintanilla y Rebollar y Cornejo, al lado ya del pueblo de Cornejo. Y son todas esas grietas, esas fisuras que el río Trema ha ido erosionando y ha ido creando. Cuando pasas por allí, en la parte izquierda de la carretera, allí se pueden ver. Son unas bocas muy, muy, muy estrechas y muy alargadas, con muchas profundidades y bastante... peligrosas. O sea, que eso lo llamamos diaclasa. A eso se le llama la zona de las diaclasas. Y otra cosa, ha habido en las cuevas de Jugareña, ¿ha habido alguna visita de espeleólogos así de renombre internacional para estudiar algún detalle de la cueva? Bueno, ahora mismo uno de los aspectos más destacados que tiene el complejo de Jugareña, que se está llevando a cabo un estudio desde hace aproximadamente 6-7 años, es en cuanto al aspecto biológico de la cueva. Lo está haciendo un equipo importante del CSIC, del Centro de Investigaciones Científicas de Madrid. Tratan de detectar las especies de seres vivos que habitan la cueva. Han encontrado más de 100 especies distintas. Hay algunas que son exclusivas de aquí, de Jugareña. Hay unas 16 que son exclusivas de aquí. Son invertebrados que habitan en la más absoluta oscuridad y en unos sitios muy concretos del entorno de la cueva. ¿Le habrán dado su importancia a todos estos? Hay quien mantiene que será uno de los aspectos más importantes que un futuro tenga o Jugareña, el aspecto biológico. ¿Y estos se encontrarán a mucha profundidad? No, se encuentran en las entradas, generalmente. Donde más se ha centrado el estudio es por la zona de Palomera, es donde más, de la entrada Palomera. Palomera, como estábamos hablando, es una de las entradas, pero es una de las entradas más utilizadas a lo largo de la historia, tanto por los prehistóricos que habitaron por ahí, porque todo es un gran yacimiento arqueológico pendiente de estudio, como en la actualidad. La entrada que más se utiliza para los espeleólogos, que más se utilizan para entrar a hacer sus estudios, es Palomera. Digamos que es la que te deja en el centro del meollo. En la cueva de los Jameos del Agua y en Lanzarote, existen unos cangrejos ciegos, blancos. No sé si alguno ha estado allí y lo ha podido ver. ¿Hay algo similar aquí en las cuevas, en alguna laguna? O ¿qué es lo más parecido que podemos encontrar dentro de la... ¿qué fauna podemos encontrar dentro de la cueva? A ver... Hay diversas especies distintas. Hay una que dice que se parece a un cangrejo. Nosotros en el audiovisual y así enseñamos una que se parece a una especie de gamba. Así que es como tú la ves y es como una especie de gamba lo que estás enseñando así. Para el nombre que tiene es un poquito más raro que el de gamba, ¿eh? Yo creo que sí que es ciertamente importante el estudio de esta biodiversidad, que bueno, que en muchos casos es única, no son endemismos únicos que no se dan en ninguna otra cueva del mundo, y que bueno, pues que de alguna manera hay que estudiar y proteger para evitar que, porque claro, son animales que muy sensibles a cualquier cambio de temperatura, CO2, cualquier cambio que se produzca en la cueva. Si están a la entrada de la cueva, como nos ha comentado Alberto, que siempre serán más frágiles, claro. Sí. Porque si están... Los primeros seres vivos que encontraron, los encontraron a finales de los años 60, a principios de los 70, los encontraron en la Rompa Palomera, y de hecho hay un... Esto es una simple anécdota, vaya. Pues según bajas hay un charco, y lo llaman la Granja Ortiz, porque estaba lleno de seres invertebrados allí metidos. Y es el... ¿Vivos? Sí, claro. Y Ortiz, claro. Porque fue el espeleólogo. Por el espeleólogo que, vamos, era un profesor, un biólogo que fue uno de los que empezaron con ello. Pero ya te digo, esto es a principios de los 70, finales de los 60, principios de los 70. Es más... A partir de una serie de hallazgos, arqueológicos, fue cuando el complejo en 1970-72 se cierra, porque lo declaran bien de interés histórico-cultural. Anteriormente estaba abierto a todo el público. Claro. Y desde entonces, desde esos años, pues es cuando se ponen todas las vallas y está toda la protección que tiene. Oye, antes habéis hablado de que la cueva mayormente está formada por... caliza, piedra, roca caliza. ¿Habéis encontrado algún otro mineral de la cual también esté surtida la cueva o no? ¿Es únicamente y exclusivamente caliza? Bueno, la zona de las cuevas, las zonas donde está excavado todas las galerías y demás, es la es roca caliza, claro, que es la roca que se disuelve en contacto con el agua. Luego, pues cerca sí que hay areniscas, hay margas, incluso se pueden encontrar estratos de calcita, de un mineral blanco muy característico, pero generalmente lo más abundante y predominante es la caliza, la roca caliza. Eso dará a ojos del que entre por primera vez allí, dará una sensación de un abanico de colores muy bonito, ¿no? Yo creo que eso, Manu, depende de las zonas, perdonad si me equivoco, no sé, pero yo creo que estamos hablando de, en estos 110 kilómetros tiene que haber absolutamente de todo. Habrá zonas más áridas, habrá zonas totalmente espectaculares con sus estalactitas, estalagmitas. Sí, eso es lo que iba, José Antonio. A ver si hay algún lugar que esté, que digáis, esto es para verlo una vez en la vida, porque es tan especial que aquí no puede entrar así cualquiera porque lo puede destruir. ¿Ese lugar se encuentra dentro? Para gustos se han hecho los colores, ¿no? Como suele decir, ¿en lugares espectaculares? Claro que los hay, como en todos los sitios. En 110 kilómetros hay lugares muy espectaculares. Y ya lo ha dicho José Antonio. Y hay lugares que no llaman la atención o que tienes unas expectativas que no son las que la gente quiere, ¿no? Los que no llaman la atención. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Vamos, la defensa de Juguareña que hago yo es muy sencilla. Cuando la gente se nos queja a nosotros porque no enseñamos estalactitas y estalagmitas, digo, si Ojo Guareña algún día abre más trozo, se podrán ver estalactitas o estalagmitas. A ver qué cueva en el mundo, el día que habrá más trozo, enseña una ermita como la de San Tirso y San Bernabé. Sí. Es verdad. Sí, por eso. Es que yo creo que la ermita de San Tirso y San Bernabé ya vale por sí una visita a ese lugar. Bueno, ahora, vale tanto por fuera como por dentro. Evidentemente. Ahora vamos a hablar de la ermita. Pero simplemente puntualizar un poco que no es solo el valor natural que pueda tener esta cueva, sino el valor histórico que ha tenido a lo largo de miles de años, ¿no? Que, bueno, ya hablábamos de yacimientos en Cueva de Palomera, en la de San Tirso y San Bernabé con la ermita, que seguramente si algún día se excava eso descubran yacimientos anteriores. Ya a finales del siglo XIX, cuando la cárcel o el concejo se encuentran también situados en la cueva, bueno, yo creo que tiene una importancia histórica muy muy importante. Y ahora ya, si queréis, vamos a... Y también decir, bueno, que tiene importancia histórica e importancia en cuanto longitudinal o extensión, porque sí que estamos hablando de los 110 kilómetros que tienen de extensión y que creo que son los primeros de España. No, desde agosto somos los segundos. Nos pasaron el sistema de Mortillano en Cantabria, que consiguieron unir varias cuevas y tienen 114 kilómetros. Ay, pues a ver si buscamos nosotras otras y las unimos, ¿eh? Bueno, todavía no están enteras catalogadas, ¿no? No, faltan. Cartografiadas. Hay zonas que están totalmente inundadas y los espeleólogos llevan varios años haciendo espeleobuceo en algunos sitios. De hecho, hace 5 años fue cuando se unieron los 10 últimos kilómetros, los 100, teníamos 100. ¿Ves? Y pasamos a 110 porque consiguieron pinchar la zona de la resurgencia de la Torcona en Hornilla y Uso con el interior del complejo, con la galería del aburrimiento del complejo. Fue un trabajo que dura mucho tiempo porque es muy complicado, y así dio paso a 10 kilómetros más. En esa zona encontraron un yacimiento también, una zona con yacimiento arqueológico. Importante también. Bueno, es una entrada que estaba pendiente de estudio. Vale. El problema de esto es que falta mucho por estudiar. Claro, y es tan amplio, tan grande, que bueno, pues eso, lo que dices, nos falta. Ya si queréis, vamos a hablar un poquitín de lo que es la cueva, la ermita, esa imagen que yo hablaba al principio, que es probablemente uno de los iconos más importantes de las merindades, una de las imágenes que más vende fuera de nuestra comarca, por su peculiaridad, por su situación, por su belleza, al fin y al cabo. Y bueno, pues no sé, explícanos un poquitín por qué ahí hay una iglesia, de qué época es. Cuéntanos un poco lo que tú veas. Bueno, la ermita de San Tirso y San Bernabé, la creación se remonta a tiempos inmemoriales, ¿no? O sea, no. Era como santuario prehistórico. Ajá. Parece ser que luego pudo ir evolucionando con la religión hasta llegar a nuestros días, que en la religión, claro, en cristiana. Por lo que se comenta, los primeros datos que existe culto cristiano datan de la Alta Edad Media. Uh-huh. Desde la Alta Edad Media existen ya datos con culto cristiano en ese lugar, hasta nuestros días. ¿Porque las pinturas de qué edad provienen? ¿Las pinturas de la ermita? Sí. Las pinturas de la ermita son más recientes, son de 1705 las unas y de 1877 otras. Sí, que son de dos tipos. Relativamente jóvenes. Bueno, tienen 300 años. Yeah. Sí, sí, pero lo que pasa es que comparadas con el resto de las cuevas y el resto de los yacimientos... Buscábamos pinturas de la Alta Edad Media también. Pero... hay superposición de pinturas. En algunos sitios, hace unos años, cuando se limpiaron, se quitó un retablo, se levantó una capa de yeso, apareció una pintura detrás, y detrás de esa pintura se ve, si tú te pones allí, si no te dicen nada, tú ves allí como la figura de una mujer. Si te fijas, se ve la pata de un caballo y la cabeza de un caballo debajo. Eso indica que hay superposición de pinturas. ¿De cuándo son? Nos hace falta un estudio más. mucha gente conoce las cuevas solo con el nombre de San Bernabé. Yo he leído, corregidme si me equivoco, que bueno, San Bernabé se celebra el 11 de junio y San Tirso, que es el, en teoría, según lo que yo tengo entendido, era el patrón más importante, el original, por decirlo de alguna manera, su celebración es en enero o en febrero. El 28 de enero. 28 de enero. Bueno, pues es una época en la que en esta comarca pues hace frío. Y pues a la hora de celebrar, pues preferimos celebrar San Bernabé, que hace calorcito, se está bien. Se celebraba San Tirso, pero a la hora de elegir, yo creo que es por esa razón, quizá, por la que, corrígeme si me equivoco. No, es por eso. Digamos que es como San Tirso, como se celebran en muchos pueblos el patrón y luego las fiestas, pues en San Bernabé. Es por el tiempo, ¿verdad? Desde hace unos años, bueno, ya desde los 80, o sea, la romería de San Bernabé se celebra todos los años el sábado siguiente al 11 de junio, excepto el año que el día 11 cae en sábado, que es ese mismo día. ¿Y el día San Tirso se hace alguna celebración en la gruta o no? Sí, en la ermita se hace una misa. Cuentan nuestros mayores que hace tiempo, hace pues a mitad del siglo pasado y en esa época, también se celebraba romería el día de San Tirso, pero claro, el tiempo es el tiempo. El tiempo no acompañaba, ¿no? Sí, otra peculiaridad que llama mucho la atención, vamos, es lo que más gusta casi de la ermita, estas son las pinturas que hay sobre todo en el techo y a los lados, ¿eh? Estas pinturas, como son del 1700 y 1800, estarán dedicadas quizá más a San Tirso, ¿no?, que a San Bernabé. Bueno, la parte central de las pinturas, las que son de 1705, cuentan los martirios de San Tirso, a los martirios que sometieron a San Tirso los romanos, ¿no? Allá por el siglo III, que es cuando se supone que vivió San Tirso. Y cada una de las pinturas nos va contando cada uno de esos 10 martirios. Y luego también está el bautismo del santo. Y los laterales inferiores, ahí cuentan los milagros de San Tirso y San Bernabé. Curiosamente, lo de San Bernabé aparece en la explicación del milagro. Cuando lo escriben, pone San Tirso y San Bernabé. Pero el santo que está pintado en el milagro siempre lleva una palma, que es la palma de mártir, la palma de San Tirso. O sea, quiere decir que igual se refería simplemente a San Tirso y cuando decidieron trasladar la fiesta a San Bernabé, añadieron ahí San Bernabé también. Bueno, la veneración a San Bernabé fue posterior a la de San Tirso y lo que pasa es que le ha ido ganando la tostada a cuenta de la fiesta. De la fama de la fiesta, pues San Bernabé, San Bernabé, San Bernabé, hasta conocerlos todo por San Bernabé. ¿Cuentan también esas pinturas, alguno de los milagros que realizaron San Tirso y San Bernabé? ¿Hay alguno curioso? A mí me gustaría que nos dijeras o nos contaras alguno que te llame especialmente la atención. ¿El que estás buscando? Yo lo sé, pero mucha gente seguro que no. Y es que a mí ese me llama especialmente la atención. Me parece muy curioso. Cuéntanoslo, por favor. Cuentan que una pasiega que vino a este santuario con un cuébano de ollas de barro cayó de la peña, invocó a los santos por las ollas, no rompiéndose las ollas y quedando muerta la pasiega. Ahí es nada, ¿no? No, además, y se ve. Sí, sí, sí. Se ve perfectamente. Sí, yo... Literal, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Y es que es... yo creo que la gente que ha leído un poquitín sobre las cuevas y tal, muchas veces va buscando ese milagro, ¿no? Porque es quizá lo más anecdótico, porque hay otros milagros de embarazadas que... El de la pareja Bueyes también está bien, ¿eh? Sí. Existe también, hay una cosa muy curiosa, ¿no? Hay muchos que mezclan los dos. Ese de la pareja de bueyes es que una vecina de, creo que es del pueblo de Cornejo, vino a este santuario enferma, cayó por la peña, venía, la traían en el carro de los bueyes, cayó por la peña, invocó a los santos para que no la pasase nada, a ella en la caída no la pasó nada, pero los bueyes se mataron. Y existe, digamos, la mezcla entre esos dos. Uh-huh. Entre el de la pasiega y el de los bueyes y hay gente que te viene preguntando por el milagro de la pasiega que venía con el carro de bueyes que se caen, no las ollas no se rompen pero los bueyes se matan. O sea, que mezclan, pero son comerinas, pero todo queda en casa. No, están al lado. Están al lado y sí buscan, pero son los dos tipos. Es muy curioso también porque algunos de esos milagros, conforme se fueron comprando a lo largo en 1877 es cuando las pinturas de los milagros las trasladan a la parte de atrás de la ermita. Antes, las pinturas estaban por la parte delantera de la ermita. Y según se iban comprando retablos, iban pintando el mismo martirio en distintos sitios. O sea, hay algún martirio que está pintado en tres sitios distintos. Es decir, que detrás de los retablos, si se acercaran más hacia afuera, si se separaran de la pared, ¿se verían esos milagros más antiguos? Ahora no, ahora se ven perfectamente. Ahora ya se ven. Ajá. Ahora se ven. Y, por ejemplo, hay uno en concreto que está en tres sitios distintos. Eso quiere indicar que ese hombre estuvo por allí, se cayó, no le pasó nada y lo achacaron al milagro. Pero lo que intentan es que, claro, que eso perdure, ¿no? Por eso, se supone que por eso lo pintaron en tres sitios distintos. Pero no coincidirán con la época. ¿Será que pintaron el milagro, al taparlo con un retablo, volvieron a pintar el milagro un poquito más moderno, quizá? Claro, la pintura, el dibujo es diferente, pero en todos pone... Domingo López, me parece que era uno, año de 1600 y pico, vecino de... Bien, sí. Y lo ponen el mismo nombre, el mismo año y el mismo lugar, y el mismo milagro, pero en tres sitios o cuatro distintos. Conforme fueron tapando, lo iban colocando. Y ya, en 1877 es cuando decidieron pues ponerlos todos en la parte de atrás para que los veamos todos, como lo estamos viendo ahora. Lo cual quiere decir que fue muy importante. Claro, claro. No consintieron perderlo. Claro, claro. Ahí en la gruta, antes de lo que es la ermita, hay unas cavidades que nos cuentan que son silos donde los antiguos guardaban el grano. Hay otras personas que dicen, sin embargo, que esas pueden ser tumbas funerarias de una manera muy diferente de enterrar, o sea, enterramientos. ¿Qué puedes decir al respecto? Antes de llegar a la ermita, cuando en el año 2001 se hace todo el acondicionamiento de la cueva, que se puso toda la infraestructura de madera por la que vamos andando ahora, al rebajar un sitio un poquito el suelo para colocarla, para posar sobre la cueva la infraestructura, se hundió el tapón de un silo. Ese silo aparece totalmente vacío, y en esa zona, al excavar con más cuidado, ahora mismo se ven 23 silos distintos. La versión que dio el arqueólogo que llevó a cabo la obra, que probablemente sean silos medievales, probablemente, y que se utilizaban para la conservación del grano. Otra cosa, ¿la temperatura en la cueva es siempre constante? Varía muy poquito. Hoy, sin ir más lejos, hoy en la entrada a la cueva estaba a 10 grados. Me he fijado esta mañana porque no, desde el año pasado, desde diciembre cuando cerramos, yo no había estado por allí, y ya he ido ya a mirar unas cosillas allí a ver cómo estaba todo, y me he fijado y varía 10 grados. En verano, cuando más calor hace 13, 14. La humedad, mucho, más entre el 80 y el 100%. Todo ¿varía o constante? Varía a 4 grados, puede variar. No digo el grado de humedad. El grado de humedad no varía mucho, siempre superamos el 80%. O sea que ese es igual el secreto de la conservación tan magnífica de las pinturas de la capilla, claro. Bueno, las pinturas fueron limpiadas hace unos años. En el invierno del 97-98 se sufren un proceso de limpieza. Habían estado expuestas al humo de las velas. Yo me acuerdo, siendo niño, que ibas el día de la romería de San Bernabé, y no tan niño alguna vez para allá, ibas el día de la romería de San Bernabé y veías ahí un montón de velas. Era aquello impresionante, del humo de las velas. Y claro, ese humo provocaba que toda la cúpula de la cueva estuviese totalmente negra, totalmente oscura. Veías allí negro. Cuando se limpian, se supone, según el equipo que las limpió, que las ha dejado con el color original, que son el color con el que las estamos viendo hoy. Y claro, ahora llaman la atención por los colores que tienen esas cosas. Es que es por eso, porque estamos hablando de pinturas, según ha dicho antes, de 1600 y algo. 1705, las más antiguas de ahí. Bueno, pues fíjate, son casi 400 años, ¿no? 300 y poco. Pues eso, perdón, las matemáticas no es lo mío, ya lo siento. Pues en 300 y pocos años ha habido tiempo para, después de misas tras misas y cambios climáticos, temperaturas extremas, tanto arriba como abajo, se han conservado, o sea que la temperatura... Tenemos la suerte también que no hay filtración de agua, es muy importante. En la zona de la ermita no existe ninguna filtración de agua. En la zona que visitamos hay muy pocas filtraciones de agua, por eso no vemos formaciones, claro, solo hay una pequeña formación allí. Por eso no hay formaciones. En la ermita, eso de que no haya filtraciones ha posibilitado que no se hayan caído, porque debajo de la pintura sí que aplicaron mortero, que es cal y arena, que aplican sobre la roca para dejar una superficie lisa en la que pintar. Ese mortero, en cuanto hay una humedad excesiva o en cuanto hay una pequeña filtración, se te va a despegar, y si te despega el mortero se te cae. Otra cosa curiosa que hay dentro de la ermita es el archivo de la merindad de Cornejo, la merindad de Sotoscueva, perdón. realmente en la antigüedad los archivos se conservaban en las iglesias. ¿Me dices que no? No, sí, se conservó allí, pero es porque la ermita también fue durante un tiempo sede del ayuntamiento. Sí, ahí quería llegar. Lo que quería decir es que los archivos de los municipios muchas veces se conservaban en las iglesias, porque quizás era el lugar más importante. En la mayoría de las iglesias ese archivo, ese armario, ese arcón ha desaparecido, pero aquí afortunadamente se conserva, y se conserva incluso el año, si no recuerdo mal. ¿Es cierto? Sí, aquí, bueno, ahora mismo evidentemente está vacío. Toda la documentación está guardada en el ayuntamiento, en Cornejo, sí. Pero ahí se conserva el año en el que se hace el archivo. Pero se conserva el mueble, sí. Eso es, que es sí, lo sí. Que yo digo, que en la mayoría de las iglesias se ha perdido. Sí, sí, sí. Y es curioso también observar cómo estaba el mueble. Allí justo es un mueble que hace esquina. Son armarios, uno de piedra y otro de madera. Eso. En condiciones. Cuéntanos también lo de la cueva, que fue cárcel, fue la sede del... A ver, todo viene porque las reuniones del Concejo de la Merindad de Sotoscueva, del Ayuntamiento de Sotoscueva, hasta 1616 se hacían en el alto, en torno a una encina, la encina sagrada. Esa encina en 1616 se abandona. ¿El por qué? Por motivos religiosos, con lo que consideran un culto pagano o... Pero la encina ya no existe. La encina esa no existe. El lugar en el que estaba, bueno, no se sabe muy bien. Existen versiones. Una versión dice que estaba en una línea recta entre la ermita y Villamartín a unos metros determinados. Exactamente no me acuerdo si eran 120 metros o una cosa así. En una línea recta entre la ermita y Villamartín y entre la cima de Dolencias y el pico del Cuerno a X metros. Donde coincidía, ahí es donde se supone que estaba la original. En estos momentos, en el alto, existe una copia, una réplica de la encina sagrada. Es una encina que está rodeada de monolitos de piedra que el día de la romería de San Bernabé se utiliza pues para hacer un acto ahí, el nombramiento del carbonero mayor, que es un cargo que hacen en el ayuntamiento para... Honorífico, sí, del ayuntamiento. Y lo hacen en torno a esa encina. ¿Esa encina es autóctona de la zona? Sí. Sí, sí, sí. Bueno, sí, es autóctona de la zona. Y bueno, después nos comentabas, Alberto, se traslada ese concejo de lo que es la ermita, se traslada... No, ya... de la encina. Oye, se traslada, perdón, de la encina se fue trasladado a la ermita. Ajá. Ahí está entre 1600, aproximadamente siempre, entre 1616 y 1885. En ese año es cuando construyen la sala del ayuntamiento, que está en la otra boca de la cueva. Y en ese lugar, en la sala del ayuntamiento, el ayuntamiento se está reuniendo hasta 1924, cuando es trasladado al pueblo de Cornejo, donde está hoy en la actualidad el edificio. Como mera curiosidad, la sala del ayuntamiento sigue teniendo todos los plenos poderes de ayuntamiento. Puede ser utilizada en cualquier momento para celebrar cualquier sesión o cualquier acto del ayuntamiento. Lo pueden hacer indistintamente en ese lugar. Me refiero a bodas, por ejemplo, plenos. Ajá. O lo que haga falta. O sea, que es decir que todavía se podría usar... se usa. Sí. Ha habido bodas civiles en ese lugar. ¿Dentro de la ermita? De la sala del ayuntamiento. De la sala del ayuntamiento, perdón. De la ermita religiosa. Sí, sí, sí. De la sala del ayuntamiento civiles. Claro. Vaya, que si queréis casaros, os podéis casar allí por el rito que queráis. Vale. Lo tendremos en cuenta. Ahora, si me lo permitís, vamos a pasar a unos momentos de la música para relajarnos y volvemos enseguida. Sí.